Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, jueves 23 de noviembre. El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha visitado nuestra localidad para participar en una asamblea comarcal. En este encuentro ha anunciado que llevará al Parlamento andaluz tres iniciativas: la reducción de las listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas como de consultas con especialistas, un plan de empleo para las mujeres de la Sierra de Cádiz y más medidas que garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector de la piel. En la asamblea, además, se procedía a la presentación del documento político de cara a la celebración de la Asamblea Nacional del 16 de diciembre. Hoy tenemos una reunión con la Asamblea de Adelante Andalucía en la comarca de la Sierra, y especialmente aquí los compañeros y compañeras de Ubrique, que esta reunión tiene dos objetivos. Por un lado, vamos a reunirnos porque estamos en un proceso de asambleario en la cual estamos decidiendo la estrategia política de Adelante Andalucía en todos los territorios, en toda Andalucía, y por tanto nos estamos reuniendo con todas las asambleas y las comarcas. Y ahora estamos aquí, hemos venido compañeros de la dirección provincial, de la dirección andaluza, y yo como portavoz parlamentario, para reunirnos con las compañeras de Ubrique. Y después también vamos a hablar sobre la problemática de específica de aquí del pueblo y de toda la comarca, y vamos a llevar tres temas que vamos a llevar al Parlamento. Por un lado, vamos a seguir, que ya los llevamos hace unos meses, pero vamos a volver a reivindicarlo, el tema del pediatra, de la asistencia pediátrica digna para un sitio como Ubrique y en general para toda la sierra. Estamos viendo, hoy mismo han salido publicadas las listas de espera. Es una auténtica barbaridad, más de 1 millón de andaluces y andaluzas en la lista de espera, y esto en el medio rural se multiplica por 10. Estamos viendo como no hay un servicio digno, y le vamos a pedir específicamente que las reivindicaciones de la plataforma sean escuchadas por la consejera de Sanidad. Lo vamos a llevar próximamente otra vez al Parlamento para exigirlo. En segundo lugar, vamos a presentar una enmienda a los presupuestos de la Junta, que en estos días está abierto el plazo de enmienda, para que la Junta de Andalucía lleve a cabo un plan de empleo dirigido a las mujeres de la Sierra de Cádiz. Creemos que es una comarca especialmente golpeada por el desempleo y donde las mujeres tienen la más dificultad que nadie para tener empleos dignos. Creemos que la Junta de Andalucía tiene que hacer un plan específico concreto. Nosotros vamos a presentar una enmienda específicamente para las mujeres de la Sierra de Cádiz, y el Partido Popular va a tener que posicionarse y votar si sí o si no apoya esta reivindicación. Y en tercer lugar, estando en Ubrique, tenemos que hablar también del sector de la marroquinería, y tenemos también un recao y una exigencia para el Gobierno central. Creemos que hace falta más inspecciones de trabajo para que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector de la marroquinería en Ubrique, y que no haya estas situaciones de tanta gente sin contrato o de explotación laboral o gente que no está cumpliendo el convenio como debe ser. La piel en Ubrique es un sector conocido en el mundo entero, del que tenemos que estar orgullosos y orgullosas, pero también tenemos que estar orgullosos y orgullosas porque se cumplan los derechos laborales. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique informa que el alcalde de nuestra localidad, Mario Casillas, y el concejal de Aguas, Francisco Gil, junto al arquitecto municipal y representantes del socio privado de Emausa, han recibido la visita de la jefa de Servicio de Infraestructuras del Agua de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Cádiz, Carolina Bielza, acompañada por el ingeniero jefe de su departamento y el ingeniero representante de la empresa Aquatec, adjudicataria del proyecto de remodelación de la depuradora de Ubrique. Se han desplazado hasta nuestra localidad para conocer las instalaciones. Con la financiación de la Junta de Andalucía, la empresa adjudicataria comenzará la redacción del proyecto de mejora de la depuradora, que vendrá a satisfacer las necesidades futuras de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento se destaca la importancia de esta visita como un paso más para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la intervención de la portavoz municipal socialista. Isabel Gómez ha informado, entre otros asuntos, que en la jornada de ayer tenía lugar la celebración de una junta de portavoces. Sí, ayer tuvimos una junta de portavoces en la que prácticamente, bueno, una junta, ¿no?, informativa por parte del alcalde a los tres portavoces de los grupos, bueno, especialmente a mí, porque los otros dos portavoces son en gobierno, y bueno, estuvimos tratando varios temas, y se me viene a la cabeza uno de ellos, que fue, lo estuvimos abordando también, pues está previsto, ¿no?, el orden del día, me imagino que será hoy o mañana la convocatoria de pleno, para los asuntos que se van a llevar, y estuvimos hablando brevemente de las tasas de agua, que está pendiente de, al final, de si va o no va a pleno, ¿no? Y se me viene en la composición, que tú bien dices, de que es cierto que hacía tiempo que Ubrique no tenía una corporación con solo tres grupos municipales, pues, claro, provoca también otro tipo de situaciones. Y me refiero concretamente al Consejo de Agua, en el que, bueno, sabemos perfectamente que el servicio se presta a través de una empresa mixta, donde el ayuntamiento participa con 51% y el socio minoritario con el 49%, ¿no? Bueno, pues en el Consejo de Administración de Agua hay 5 consejeros o consejeras de la representación municipal, designados en definitiva por el ayuntamiento, para que nos entendamos. Nosotros, en los dos mandatos que nos ha correspondido gobernar, pues bueno, hacíamos un reparto proporcional a lo que son también los resultados electorales. Es verdad que en esta situación no solo la, no es excepcionalidad, porque tampoco puede ocurrir más de una vez, pero la rareza de que de los tres grupos municipales, pero además que gobiernan los que no han tenido el resultado, el mayor o el mejor resultado electoral. Y eso pues también distorsiona un poco situaciones a veces institucionales, ¿no? Y sigo explicándome a ver si la gente soy capaz de transmitir lo que estoy explicando. Son 5 consejeros, pues siempre nosotros designábamos en función de esos resultados, pues, pero claro, es que repartíamos siendo el grupo más votado, ¿no? Entonces te digo que ahí hay una diferencia. Y en esta ocasión, pues, si bien en verano parecía que el alcalde tenía claro que de los 5 consejeros, pues iba a respetar la proporcionalidad, con lo cual eran 2 consejeros o consejeras del Grupo Socialista, 2 del Grupo Popular y 1 del Grupo de Andalucía por sí. Y de eso, pues, hemos pasado a que ha reconsiderado la situación, en un consejo, además, que suele ser un consejo, entiendo, en el que la oposición nunca no hemos podido quejar, al contrario, sino reconocer que ha estado para aportar, salvo un grupo que no iba con carácter habitual. Pero, bueno, pues siempre los consejeros de los distintos grupos han estado en la empresa, pues para eso, para sumar situaciones, mejoras del servicio de agua, para el análisis también financiero y económico de la empresa. En fin, que es un consejo en el que no se ha utilizado para hacer, digamos, una herramienta o un instrumento partidista, que esas cosas también son muy importantes resaltarlas. Y de eso hemos pasado, pues no sé, porque si hubiéramos empezado los distintos consejos, que el primero se produjo en esta proporción, pues, y hubiera, no sé, de nuestra parte alguna cosa que incomodara al alcalde, pues bueno, a lo mejor lo entendería justificado. Pero de buenas a primeras, que él da una vuelta y entiende que él es el que puede decidir sobre esa representación de los 5, pues le hablaría con su socio de gobierno, me imagino, y al final pues deciden que de los 5 consejeros pues van a ser 2 del Grupo Popular, 2 del Grupo de Andalucía por sí y 1 nuestro. Entonces me parece fuerte que un grupo municipal de 2 concejales tengan en un consejo de administración, en una empresa pública, pues una representación por encima del grupo mayoritario, ¿no? Porque, hombre, los consejos de administración también hay que manifestar, ¿no?, las posiciones, y en eso, pues, yo me he quedado estupefacta, ¿eh?, en ese reparto. Él dice que, bueno, que él lo que ha hecho es darle un representante a cada grupo, y luego que esté el alcalde y el concejal de agua, pero es que nosotros, cuando estábamos gobernando, estaba el alcalde de Falla y estaba el concejal de agua. No decía, bueno, pues, que no esté Manu, ¿no?, sino que yo como alcaldesa pongo a mi grupo a Rivera y ahora que esté también Manu. No, mira, perdona, tú tienes un representante, pues tú, si quieres a tu concejal de agua, pues coge y designa dentro de tu grupo al concejal de agua o el de Andalucía por sí, que es al que pertenece el concejal de agua, pues que lo designe directamente, ¿no? Entonces son situaciones un poco grotescas, ¿no? Porque llega a esta conclusión de, bueno, es que no está el concejal de agua, esto hay que resolverlo. Bueno, es muy fácil de resolver, que el portavoz de Andalucía por sí lo designe o lo designe directamente el alcalde, ¿no? para justificar que nos quitan así de, porque nos lo han quitado, porque no lo reconocieron, porque era lo normal, hizo un reparto habitual en ese consejo de administración y nos los ha quitado tal cual. Y son situaciones que incomodan, porque además él está muy reivindicativo, ¿no?, con la parte de mancomunidad, de básica, que si nos van a quitar un consejero. Él ha tenido explicaciones del presidente, no termina. Yo no he tenido más explicación que es que no está el concejal de agua, teniendo oportunidad de designar dos representantes, cada uno de uno por cada uno de los grupos. Cambiamos de asunto. María del Mar Santos Macías será la pregonera del Carnaval de Ubrique 2024. María del Mar Santos es integrante de la comparsa de las niñas e hija de Juan Carlos Santos del Valle, Pataíta, a cuya trayectoria y memoria estará dedicado este pregón. De esta forma, María del Mar Santos ha explicado que ha aceptado ser pregonera en nombre de su padre. A ver, esto ha sido una propuesta, ¿no?, que se me ha hecho del ayuntamiento. En nombre de mi padre, al final, ¿no? Tanto del ayuntamiento, que aquí quiero aprovecho para agradecer, y sobre todo a compañeros de carnaval, que ahora me entero de que han sido un poco los culpables, ¿no?, de que hayan movido algunos hilos para tener presente al Pataíta, ¿no?, más conocido como Pataíta, después de que él ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, la verdad que es súper agradecida de que se haya tenido presente, porque una persona que no ha podido, bueno, que es lo que le faltaba, ¿no?, pregonar la fiesta de su pueblo, una persona dedicada más de casi 30 años al carnaval de Ubrique, y que, bueno, al ya no estar con nosotros, yo quiero representarle y hacerle pregonero este año en el carnaval 2024. Al final, como le comenté a Dani, el concejal, no quiero ser mencionada como pregonera en sí, yo quiero que al final el que sea reconocido como pregonero de Ubrique del Carnaval 2024 sea Juan Carlos Santos del Valle, el Pataíta, que es quien realmente lo merece, e intentaré representarle lo mejor que pueda para darle, pues, ese lugar tan merecido, que creo que no hay persona más carnavalera en todo Ubrique, o no ha habido, como mi padre, de año tras año tras año, incansable. Y desde que yo tengo uso de razón, creo que han sido, no sé, cuatro veces como mucho las que no ha salido. Uh-huh. En mi casa, pues yo siempre acostumbrada a que llegara de trabajar y se fuera a ensayar, por ejemplo, todo el tiempo, y que llegara septiembre y venga que empezamos a ensayar. Entonces, al final lo he vivido, y el disfrazarme desde pequeña con él, estar en sus ensayos, en seguir con sus agrupaciones, la verdad que vivirlo desde pequeña, claro. Entonces, claro, voy a decir una contradicción, pero desde hace una semana vivo en un sinvivir. Al final creo que es una responsabilidad muy grande, y aparte es un tema delicado, ¿no?, al que sea una persona que ya no esté con nosotros. Pero creo que en parte es algo bonito que se le va a reconocer a él, y que, bueno, que se haya confiado en mí para que sea yo la mejor persona para representarle, pues la verdad que lo agradezco, y que es algo bastante, bueno, voy a intentar que sea algo bonito, que él se lo merece. Cuando se me propuso me quedé un poco en shock. Incluso me emocioné, porque yo le dije a Dani, le digo, es que esto me viene muy grande, es una responsabilidad muy grande, es muy reciente también, ¿sabes? Hace un año solamente, bueno, no hace ni un año, hace 8 meses. Y al final, el que tú no sabes cómo vas a estar ese día, si vas a tener las fuerzas, ¿no?, o si te vas a emocionar, eso te hace, pues, estar nerviosa y decir, ¿podré hacerlo o no? Y he dudado muchísimo. Lo que pasa que sí, he de decir que antes de confirmarlo, pues intenté contactar, pues, con todos sus amigos de toda la vida del carnaval, pedí opinión, necesitaba, pues, saber si tenía su apoyo, porque al final quiero dedicárselo a él, entonces quiero que su gente, tener a su gente de parte mía, ¿no? Porque yo no es mi mérito, es el de él. Y eso quiero realzarlo. y por supuesto que todos ellos me han apoyado y me han dicho, venga para adelante, que nosotros te vamos a arropar, y súper agradecida. Desde aquí le doy las gracias a esas personas que cuando he tenido ese momento dudando, me han apoyado y han dicho, venga, tira para adelante, que nosotros por él queremos que se haga, que se reivindique pues su lugar en el carnaval de Ubrique. Además, también te tengo que decir, si soy sincera, que yo todos los días dudo, porque hay mucha responsabilidad, como te he dicho antes. Yo vivo fuera de Ubrique, también salgo en la comparsa hace años, entonces muchas cosas a la vez que digo, hay que hacer un esfuerzo, pero que también digo que en todos estos meses sí he estado para estas cosillas, ¿no? Que cuando pasan estas cosas hay que solucionar, que no son tan buenas, pues también hay que estar para lo bueno, ¿no? Por él, que ha estado en todos los momentos. De igual modo, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento ha confirmado las fechas oficiales del Carnaval de Ubrique. Los actos comenzarán el 9 de febrero con la presentación de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou. El 10 de febrero se celebrará la Jamoná en la barriada Antonio Vega y la Tortilla en el Algarrobal. El 17 de febrero tendrá lugar la Chicharroná en la barriada Andalucía. El 24 de febrero será el pregón de Carnaval de María del Mar Santos y la Choriza por las calles del casco antiguo de Ubrique. El 2 de marzo pasacalles de carnaval para finalizar el 3 de marzo con el entierro de la patacabra. Y por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique va a celebrar mañana viernes el Día del Socio. En el acto se procederá a la presentación de la nueva junta directiva y se ofrecerá un almuerzo a todas aquellas personas que quieran compartir esta jornada de convivencia. En el encuentro se contará con la actuación del grupo Rosas Flamencas. Pues sí, vamos a tener la convivencia que tenemos todos los años con los socios, donde allí hablamos de muchas cosas, ¿no? De cosas que se pueden hacer, cosas que a lo mejor no se pueden hacer, ¿no? En fin, de todo se habla en esa comida que tenemos para el Día del Socio. 14:30, que son las 2:30, ¿no? Y además, después de la comida, pues tendremos una buena actuación. Vienen un grupo, y además que cantan flamenco, pues también harán las delicias de alguna que otra copla, también que unas poquitas sevillanas para que les guste, les dejamos así un ladito para que puedan, puedan bailar, en fin, que creo que va a estar bien. Son un grupo de ahí de Sevilla, no los conozco personalmente, no sé, pero vamos, me han hablado muy bien de ellos, que hacen una buena labor en lo alto del escenario. Hemos mandado cartas a todo el mundo, ¿sabes? Son unos 90 y tantos, y no sé si asistirán todos, porque a mí me llaman, se los doy a Anita, no sé ahora mismo exactamente la gente que hay ya apuntada, pero sobre 60 o 70 tiene que haber ya apuntado. Para saber, nosotros queremos que aquellos que quieran ir, que bueno, pues hoy es el último día para poder dar el sí o el no, porque tenemos que esas cosas hay que decirlas antes para que puedan elaborar lo que sea el catering, ¿no? Porque si no, a lo mejor cualquiera llega el mismo día que no ha avisado y a lo mejor no tiene plato, no tiene asiento, ni tiene. Así que eso, hombre, si alguien me está escuchando desde aquí y no ha dicho nada y quiere ir, pues debe de llamar a los teléfonos que ha recibido en la carta. Y una última cuestión para finalizar. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, el próximo sábado la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz permanecerá expuesto en veneración en el convento de Capuchinos. Además, se informa que el rezo del Santo Rosario tendrá lugar a las 7 de la tarde y a continuación la Santa Misa para finalizar con el canto de la Salve a Nuestra Señora de los Remedios. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.